hablan mucho, no me olvidan a parar. Sala que va, a desde Luca Pue, soba, soba, soquio, sanguite, mamá, pa' cuerpo, quinila, yo no te van a mucho, no me olvidan a parar. International, on est là qui est loco et à mi coloyo.